que tan sola, mi amor. Si contigo quiero bailar, por ti me voy a todas, bebé. Te quiero conquistar. Hola, llegó el que te consola. Mami, no te sientas sola. Conmigo te vas en todas, así que hola, llegó el que te consola. Mami, no te sientas sola. Conmigo te vas en todas, así que mami, no te sientas sola, que conmigo tú te vas a toa. Mi favorita, la que le mete bien de cora, sin pretexto, sin relajitos ni mucho cuento. Vamos a darle sin palabras o sin tanto invento. Por eso eres mi number one, pa' mí siempre estás. Si hay que ir a pariciar, nunca, nunca me te feca a la hora de machucar. Pues es una abusadora, alto me lleva a viajar. Con su movimiento, se menea con mucho talento. Me dice te gusta, yo le digo por supuesto. Entonces más me crezco, llegó el beat violento a calma su comportamiento. Así que solo olvídate del tiempo. Yo quiero contigo y esta noche yo quiero tenerla. Tenerla. No me digas no, no, solo dime sí, sí. Súbele el volumen al éxtasis. No me digas no, no, solo dime sí, sí. Súbele el volumen al éxtasis. Tú lo haces como Dora la exploradora. Muévete mami como una licuadora. Vamos a romper en la disco a toda hora. Yo contigo quiero estar a sola. Yo te rompo la pompa, rom, rompo la pompa, rom, rompo la pompa. Quítate la ropa, que esta noche yo te rompo la pompa, rom, rompo la pompa. Porque tan sola, mi amor, si contigo quiero bailar. Por ti me voy a todas, bebé, te quiero conquistar. Hola, llegó el que te descontrola y te baila todas horas. Ingeniero.